Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Frente a la natural y nos llena de orgullo, repercusión por la mesa con Brustein y con Garrigós Garrebor, y les recuerdo que queda subido todo el programa mañana a eso de las 6 de la tarde. Primero vamos con las cuentas. ¿Hay récord o sigue en...? No, más o menos. 44 sobre 70 en Clarín. 44 de avisos sobre 70. 70 y 21 sobre 38 en La Nación, más o menos. Se no está en línea, no cambiamos. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Por alguna autocrítica o balance de lo ocurrido, o querés ir derecho para adelante? No sé qué es autocrítica de lo ocurrido. A ver, nosotros todo este tiempo, y así lo hicimos hasta la última vez que pudimos hablar del tema, planteamos, yo diría, con mucha claridad, el tema de la confrontación de dos modelos, dos proyectos, un proyecto basado en un Estado activo, protagónico, regulador, interviniendo en la economía, interviniendo en la distribución del ingreso, en la generación de empleo, etcétera, y otro modelo basado en dejar que el mercado liberado actúe, y sobre esa base, volviendo a lo que nosotros hemos definido u otros como la teoría del derrame, genere crecimiento, y ese crecimiento satisfaga las necesidades del pueblo, de la sociedad. Por un pelito ganó el segundo. Claro. Decía bien Brustein recién, es decir, toda esa cosa de el 70% está por el cambio, el 30% está por la continuidad, primer zapallazo en contra, digamos. 51 a 49 gana el que tiene 51, gana con legitimidad, absolutamente. Hay que decirlo, no hay nada para discutir. Me alegra que desde el gobierno nadie haya intentado sacarle ningún mérito ni empiojarlo, como podía haber pasado si era 51 a 49 al revés. No, como iba a pasar. Como iba a pasar. De hecho, lo hicieron. Bien. En cada elección. Por eso digo. Así que hay un gobierno legítimo, elegido por el voto popular, dentro de las reglas del juego democrático, lo que no impide que uno mantenga sus opiniones. Es decir, ayer le decía un colega tuyo, que me preguntaba esto, decía, a veces, ¿viste? Cuando se muere un tipo va a decir que es un desgraciado, y al día siguiente todos empiezan a decir que era buena persona. La muerte no cambia a la persona. El que era un desgraciado antes. Entonces, la visión que nosotros teníamos la semana antes de las elecciones la tenemos ahora. En todo caso, yo diría, uno sería insensato si viera resultados de una nueva política que generaran efectos distintos de los que imaginamos. Entonces tendríamos que poder decir, bueno, ahí sí podríamos hacer autocrítica, diciendo estas políticas efectivamente resolvieron el problema, y Argentina ahora tiene pobreza cero, educación pública de calidad, un plan de infraestructura fantástico, ha logrado erradicar la inseguridad y el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces habría que decir, no, ahí sí, hagamos la autocrítica, nos equivocamos. Pero hacer la autocrítica porque una elección salió 51 a 49, no me parece que sea demasiado lógico. Por otro lado, quiero arrancar con dos cositas, así, para ubicarnos en los sentidos de las cosas. Diario El País de España, jueves 26 de noviembre. Ayer nosotros no lo recibimos porque fue feriado. Título de tapa principal del diario El País. Macri elige un equipo económico liberal para atraer la inversión. Página 9 del diario El País. Macri elige un equipo liberal como mensaje a los mercados. Y después explica una serie de cosas. Entre ellas, cuando entra a hablar sobre la política exterior, dice: el nuevo presidente se va a acercar a Estados Unidos y a la Unión Europea, y se va a alejar de Irán, Rusia o China, los aliados que buscó el kirchnerismo. Macri cuenta con un apoyo notable de Estados Unidos, muy satisfecho con el cambio de rumbo, y de gobiernos europeos como el español, el italiano y el alemán, siguen los comentarios. Segundo comentario, el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros, es decir, los bancos internacionales que operan en la Argentina, dijo muy eufórico, el equipo de Macri, para nosotros los bancos extranjeros, es el Barça. Así que está claro de qué se trata. Creo que está suficientemente claro. Macri efectivamente ha armado un gabinete que tiene un currículum, un perfil marcadamente vinculado a los grandes grupos económicos, a los grandes bancos internacionales, a los sectores del campo concentrado. Es decir, creo que he errado muy poquito en el perfil del gabinete. Después, los matices, si este está en la reserva porque viene después, o este es la primera línea o el fusible, casi te diría que es anecdótico. Los ministros siempre son fusibles, en el sentido de que si sus políticas no caminan, hay que cambiar para sostener los regímenes presidencialistas. Tienen a los ministros de fusibles, los regímenes parlamentaristas, ¿no? Generalmente cae la cabeza, cae el primer ministro cuando pasa algo de ese tipo. Los primeros anuncios, insinuaciones y demás, yo diría que van en línea con lo esperable, no hay sorpresa. Vamos con eso enseguida. Resumamos, recién hablabas de las medidas, ¿no? Sí. Hay algunas ya conocidas que tienen que ver con el ámbito agropecuario, si se quiere. Ricardo Burjaile, el nuevo ministro de Agricultura, uno de los que llamaba a cerrar el Congreso de la Nación cuando era miembro de la Mesa de Enlace, allá por 2008-2009, ha ratificado, porque en verdad esto el macrismo lo había anunciado, la eliminación de retenciones a la carne, al trigo y al maíz, 5% menos de retención para la soja, aunque en escala anual. Esto tampoco los va a conformar, si te fijas, ya lo he dicho en lo que dice el vocero de los agronegocios, Héctor Huergo, en Clarín Rural de hoy, esto tampoco les alcanza y no sirve. No te olvides que falta la devaluación. Bueno, para, la devaluación, el 82% móvil a los jubilados, anuncian el aumento del piso del impuesto a las ganancias. Claro, venís de un plato volador y bueno, está bárbaro. ¿Con qué se financia todo esto? Bueno, ¿cómo sigue? Sigue con una cantidad de cosas que van todas en la misma dirección. El anuncio rápido del tema de las retenciones es, por favor, liquiden lo que tienen guardado, para que entre una cantidad importante de dólares que, digamos, podríamos llamarlo, han estado guardados en espera de estas medidas y apostando a estas medidas, o especulando con estas medidas, y estos sectores rápidamente le dan la respuesta. Están diciendo, le vamos a hacer un tipo de cambio mucho más atractivo y además le vamos a bajar retenciones, es decir, que ahora van a tener, han ahorrado, eso que han guardado les va a dar una ganancia significativa y el Estado va a recibir una cantidad de dólares. Creo que otra cosa que se viene, que un poco está preanunciada en el fallo de la Corte, tiene que ver con la situación de el eventual desfinanciamiento del sistema previsional. Que en verdad le cae al gobierno que viene. Claro. Pero tal vez forma parte de algo acordado, justamente, ¿no es cierto? Vos fijate dos cosas. Una, tenemos un problema de stock porque hay que pagar la deuda que tenemos para atrás. Por lo tanto, ¿para qué queremos tener esas malditas acciones que heredamos de las AFJP? Y que, ¿para qué queremos hoy tener un director que vaya a las reuniones de Techino del Banco Macro? Vendamos eso, que ahí tenemos otros 5, 6, 7 mil millones de dólares que el Estado, el ANSES puede recuperar. Y que puede servir para resolver buena parte de este problema. Segundo, como hay un cambio en la fórmula, esto nadie creo que lo ha percibido todavía suficientemente, la famosa fórmula polinómica con la que se ajustan las jubilaciones, sí, incluye este fondo, estos fondos, este 15%. Si se saca este 15%, el nivel de ajuste que van a tener de acá en más las jubilaciones va a ser menor que el que vino teniendo. Las jubilaciones se han venido ajustando todos estos años por encima del ajuste promedio de los salarios de los trabajadores en actividad. Si sacás ese 15%, se van a comenzar a ajustar por debajo. Cuando hoy todos hablan del 82%, sí, omiten decir que ya estamos en el 77% por vía de esos ajustes mayores que los del salario. Es decir, que falta un cachito. Más, sin anunciar nada, un año más del mantenimiento de la misma fórmula, llegabas al 82%. No sé si es claro. Sí, calculemos cuáles son las sogas que tiene el gobierno neoconservador a asumir el 10 de diciembre. ¿Qué son sogas? Las chances de, por ejemplo, entre 5.000 y 13.000 millones de dólares guardados en cirobolsas. Hay 13.000. Bueno, Rujay le dice 5.000 porque no tiene la confianza que le liquiden todo. El fangote ese, van, sí, lo liquidan y reciben pesos. Pesos con el dólar a 15, 16, así 14, es. 80. Así es. ¿Qué hacen esos tipos con esos pesos y cómo sigue? ¿Acolchonan qué? No, compran propiedades. Si es plata legal, blanca, hacen lo que quieren. O compran dólares de vuelta. O vuelven a comprar dólares. Si ya hay un mercado único de cambio y el dólar es libre, si les parece que tienen algún potencial, compran dólares otra vez y atesoran en dólares. Si les parece que el dólar se va a quedar planchado porque ya tuvo una devaluación y que por un tiempo se va a quedar planchado, lo ponen a plazo fijo a las altas tasas que va a tener el sistema financiero para desalentar que se vayan al dólar, que es la otra cosa que va a pasar. Altas tasas que se le van a pagar a los depositantes, que se van a traducir en altas tasas que van a pagar los empresarios y las personas. Y entonces las tasas de la hora 12, aunque se mantengan, ya por ahí no van a ser las mismas, o las tasas de los créditos de inversión productiva, que creo que van a desaparecer, entonces el financiamiento a las pymes ya no va a ser el mismo, y así de corrido. No hay misterio. Yo voy a repetir otra cosa ahora, una semana después de las elecciones. Este modelo hizo sapo en todos lados. Es decir, si fuera como ellos dicen, ¿por qué no arreglan la crisis de España? ¿Me podés explicar? ¿Por qué siguen teniendo 25% de desempleo, no sé cuánto de pobreza? Y dicen que en el mejor de los casos, para dentro de no sé cuántos años, van a volver a los porcentajes de desempleo históricos. ¿Por qué no lo resuelve? Si es tan sencillo, si liberando la fuerza del mercado todo esto se arregla, si haciendo lo que dijo Macri en campaña, que el Estado debe ser el canchero, reitero esta idea que marca lo que va a pasar, el canchero, no de piola, el canchero que arregla la cancha. El rol del Estado, en la visión de Macri, es cortar el pasto, ver que estén marcadas las rayas, ni siquiera se reserva el papel del árbitro del partido, el canchero. Con Brustein hablábamos recién de la famosa dichosa el canchero y con el equipo del Barça adentro. Está bien. Claro. Hablábamos de la dichosa, famosa o nunca bien ponderada luna de miel que tiene en general todo gobierno, y más, sí, en un caso como el nuestro, donde además te lo acolchona el verano. Sí. Independientemente de que Macri no gana por la diferencia que, dicho sea de paso, otra vez volvieron a equivocarse muy feo las consultoras, todas. Y las bocas de urna. Y las bocas de urna, pero las consultoras sobre todo, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. En ese dibujo, sí, ¿qué le puede salir bien de entrada? Que le entren esos dólares rápidamente y que entonces diga que las medidas han generado confianza, y que efectivamente, como ellos han dicho, desde el restablecimiento de la confianza van a venir las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a volver a decir algo de las inversiones también. Las inversiones especulativas financieras se están yendo de los países emergentes. Argentina puede tener un margen tentador porque está tan desendeudado producto de la política que se llevó adelante que por ahí puede recibir algún tipo de ayuda. Más que bajan los precios de las materias primas, ¿no? Las materias primas siguen bajando los precios, incluso los pronósticos son de que van a seguir bajando. Inversión para venir a comprarnos empresas argentinas, uh-huh. Indeseable. Si van a entrar... o inexistente. No, puede haber. ¿Cómo no va a poder haber? Porque para inversiones a mediano plazo, alguien que diga, compro esta empresa porque esto al final y a la larga negocio y hoy está barata, me la compro. Yo diría indeseable, porque produciría, si bien pondrían en la cuenta, entraron tantos dólares, habría que decir, y hemos entregado otro cachito de autonomía. Uh-huh. Después viene la posibilidad de las inversiones verdaderamente deseables, las que había conseguido el gobierno de Cristina, para hacer las centrales hidroeléctricas del sur, para las centrales atómicas, es decir, para cambiar estratégicamente la estructura productiva del país, de lograr verdaderamente la soberanía energética, etcétera, etcétera. No puedo ni debo dejar de preguntarte como diputado por la tan meneada sesión del otro día. Te digo la verdad, en el programa no le dimos ni cinco de bola, no por considerar que no fueron importantes las leyes que se sancionaron, sino porque la dinámica del programa dio por otra cosa y porque finalmente todo este discurso barato de la antipolítica, de cuándo dan quórum, cuándo no dan quórum y demás, en lo personal me molesta y pensé que había cosas mucho más importantes que esa, pero estando vos aquí, pero tu reflexión acerca del tema, claro. Y para de paso abordar el tema. Claro. Primero es una vez más la truchada de lo que se trata de instalar, de que el kirchnerismo quiere sacar de apuro, vaya a saber qué cosas. Lo que se trató el otro día son todos proyectos con despacho de comisiones, en algunos casos que hace 2 años que se vienen discutiendo, que han requerido, por ejemplo, el tema del Bauen, para tomar un ejemplo del que yo tuve participación directa, terminó con un plenario de 4 comisiones, porque había factores de diverso tipo que había que congeniar para sacar un despacho común. El tema siempre parece ser, a mí también me gusta que lo conteste desde adentro esto, ¿por qué esta precipitación donde inevitablemente se acumulan todos esos proyectos para el último día de sesión? ¿Ese es el impacto? No, ese no es el impacto, históricamente se sabe. El impacto mediático es ese, mediático es ese porque te lo quieren presentar así en este momento porque pretenden que no se trate. Es decir, yo le dije a un colega tuyo el otro día, alguien que hace radio ahí en el Congreso. Digo, lo que creo que habría que proponer una reforma constitucional que... ¿Le dijiste vos? Sí, claro, que el último mes el Poder Legislativo deje de sancionar leyes y el Poder Ejecutivo deje de gobernar. Porque parece que no fuera que los mandatos terminan cuando la ley dice. Entonces, efectivamente hay una práctica parlamentaria que hace que se trabajen los proyectos sabiendo que hay una sesión final de tratamiento de esos proyectos, pero que ya vienen todos consensuados. ¿Sabes una cosa? El proyecto del Bauen fue aprobado por casi unanimidad. Solo el legislador del PRO hizo una observación que proponía una serie de cambios, incluso para aprobarlos, cambios que no eran aceptables porque denaturalizaban el proyecto. Pero, por ejemplo, los socialistas estuvieron el día anterior y firmaron el dictamen para que se tratara el día siguiente y después no dieron quórum. Disculpame, tengo acá, ¿esto es tweet o...? Tweet. Es un Twitter de Roy Cortina, ya que mencionas. Es de la mañana. Ayer se aprobó mi ley de plan de cambio climático para el país. No la voté por no dar quórum a una sesión escandalosa. Claro. Punto. Ahora... paradoja de la grieta. Estamos hablando de un legislador... Perdóname. ...que no votó lo que propuso. En una sesión escandalosa, porque ellos no, pero sí de razón, porque ellos no vinieron. Primero, no cumplen con su obligación de legisladores, porque yo te digo que si buscas el reglamento de la Cámara, hasta se los puede traer por la fuerza pública, porque ellos tienen una obligación de dar quórum. esto de vengo cuando quiero no es una cosa lógica o juego. Pero con el eso. Quórum también se forma como herramienta política. Sí, claro. Claro. Pero cuando vos fijate el absurdo que me acabas de leer de un señor que te dice, se aprobó una ley mía, pero yo no fui. Lo que creo yo, la verdad, es que como este era un proyecto, lo que se trató el otro día eran puros derechos. Los trabajadores cesantes de ex trabajadores de Canal 13, las de Gas del Estado, de un montón de empresas. Se trató el tema de la participación en las utilidades de los trabajadores de determinadas empresas, se trató lo del Bauen, etcétera, etcétera. Lo que querían es que no se apruebe para que pierdan estado parlamentario y en todo caso haya que empezar de vuelta y lo trate una nueva composición del Parlamento, porque en realidad lo que no están de acuerdo es con lo que se resolvió, no porque se resolvió la última semana. Quieren que no se resuelva esto que son más derechos para los trabajadores. Pasó Heller.